Buenas tardes, queridos radioescuchas. Tenemos el privilegio de poder conversar con Pedro Gardín y con Carla Zúñiga. Pedro, que es autor de Sangre de Baguales, un texto que trata sobre el complejo maderero Panguipulli, y Carla Zúñiga, que es miembro de una organización de la defensa de los territorios y los humedales. Vamos a tratar de conversar respecto a las luchas de ayer, las luchas de hoy, sobre qué es lo que está pasando en el mundo, para también tener un poco de contexto. En general, estamos viendo tiempos sumamente complejos. Hoy día mismo se cumple lo que han señalado a nivel informes desde los 70, donde los recursos que se usan en la tierra terminan hoy día. O sea, todo lo que usamos para poder sobrevivir, en este caso, se replica. El año pasado, para explicarlo de esta manera, el año pasado nosotros necesitábamos 3 días más para poder sobrevivir como humanidad. Hoy día se termina, estamos a 1 de agosto y ya utilizamos todos los recursos naturales de este año. ¿Por qué se los planteo? Porque, y parto con la primera pregunta, no sé si puedes explicar, Pedro, más o menos, cuál es el contenido de la lucha de los trabajadores y trabajadoras de ayer en relación a las luchas ecosocialistas, las luchas sobre el territorio, las luchas sobre la naturaleza. Sé que tu texto trata sobre varios temas de la experiencia del poder popular, del control de las trabajadoras y trabajadoras, pero esto más o menos que pueda dialogar con lo que está ocurriendo hoy día también, por la destrucción de la naturaleza, cómo nos relacionamos con las otras personas, dado la contingencia. O sea, no sé si puedes explayarte respecto a aquello. Ya voy a tratar de... buenas tardes, queridas amigas y amigos que nos escuchan. Venimos desde la zona de la cordillera volcánica de Panguipulli, con sus aguas, sus lagos, su gente mapuche, su gente obrera y los que hoy día vivimos ahí. Y me gustó mucho tu pregunta o la forma de empezar, porque yo escribí este libro que son 42 historias reales de mapuches, epopeyas mapuches y obreras, en tiempos más o menos del complejo maderero. Y un efecto mariposa inconcluso. ¿Por qué efecto mariposa? Porque no me interesa tanto relatar historias del pasado para tener nostalgia o tenerles en un libro de historia para niños o para viejos, sino que porque yo creo que hay una experiencia luminosa que fue abortada por el Estado dictatorial, el terrorismo de Estado, y que era un grito de esperanza, un experimento social, político, histórico, ambiental, territorial, geográfico, productivo, de interculturalidad en lo más profundo del territorio mapuche, digamos, del país mapuche, que es del Biobío al sur, digamos. Ustedes estamos un poquitito al norte, que estamos como 2 kilómetros al norte del país mapuche aquí. Y lo que ocurrió durante 3 años es que, llegando a contar con un máximo de 4.000 trabajadores, incluyendo la población mapuche de ese territorio que les pertenecía, durante 3 años se hizo una empresa de autogestión obrera, una empresa pública, estatal, filial Corfo, autogestionada por sus trabajadores, 4.000 trabajadores, que contaba con 400.000 hectáreas. Repito, 400.000 hectáreas de bosque nativo, 22 fundos que pasaron a formar un solo paño. Fue geográficamente la empresa más grande de Chile y tal vez de América Latina. 400.000 hectáreas autodirigida, autoconducida, autogestionada por sus 4.000 trabajadores y comunidades mapuches, que es el territorio donde habitábamos, digamos. Y gran parte de esos trabajadores eran mapuches y trabajaban las temporadas, volvían a sus comunidades, a sus campos. Y la forma de vivir ahí era una forma que venía de lo más profundo de la historia mapuche y obrera del territorio de esta Latinoamérica. Y fue una experiencia, yo digo que fue un laboratorio, en esa época, en los años del gobierno de Allende, un laboratorio de buenas prácticas de convivencia social, de armonía. Piensa tú que nos tomamos en el curso de un mes y medio 12, en realidad las tomas, el grueso de las tomas fueron 16 fundos, sin que corra una sola gota de sangre. Y todos los administradores y patrones se fueron. De hecho, los empresarios no vivían ahí, tenían administradores. lo más que debe haber ocurrido, un par de garabatos y punto. Y después se transformó, se logró, por un efecto mariposa, diría yo, sinergia, de que el gobierno, el ministro de Agricultura de la época, Jacques Chonchol, el ministro del Interior, José Toá, su hermano, que era ingeniero forestal, y algunas cosas así que se dieron, aprobaran una expropiación de 400.000 hectáreas en 2 meses. O sea, la toma de Carranco, que fue la primera, el 26 de noviembre del 70, y el 15 de marzo del 71, las 400.000 hectáreas están expropiadas y transformadas en lo que los trabajadores exigieron, una sola gran empresa que sea un complejo maderero, que incluía autogestión, que incluía producción limpia, que incluía mejoramiento de los salarios y de las viviendas, que incluía educación, alfabetización de todos los trabajadores, reforestación, ecología, planes de producción, digamos, colectivos. Se iba a industrializar la zona, se iba a recuperar la materia que se perdía durante el acerreo, se iba a hacer una fábrica de celulosa, y había convenios, creo que era la Marubeni o la Nissan, con la Embajada de Japón, para instalar una planta de recuperación de desechos de los aserraderos. Es decir, era un proyecto ecológico fabuloso. Había una parte que era ganadera, otra parte era agrícola, otra parte era hortícola. Había una parte que era un gigantesco proyecto apícola, pionero. O sea, todas esas cosas fueron abortadas. Y después la explotación del, bueno, y sin contar la hecatombe humana que hubo ahí. Y para relacionarlo con el presente, y para no alargarme en esta fase, yo diría que fue un experimento piloto que hoy día podría ser una luminaria en el desafío planetario que estamos viviendo hoy día, que es el agotamiento, yo lo llamo omnicidio. O sea, el circuito mercancía, dinero, mercancía, se ha hecho cada vez tan acelerado que hoy día el dinero, que ya no es dinero, ni siquiera patrón oro, es un dato, es un clic. Y los paraísos fiscales y la especulación mundial y el narco y la guerra, que es todo este conglomerado de producir dinero, más dinero, más dinero, mercancía, dinero, se ha vuelto tan enloquecido que se está consumiendo toda forma de vida. Y nosotros vivimos, ¿dónde? En un paraíso, en la reserva mundial del agua del hemisferio sur. Panguipulli, Siete Lagos, y si incluimos Argentina, porque nuestras aguas nacen en el lago Lácar, San Martín de los Andes, somos la Reserva Mundial del Agua. Y nosotros proclamamos que en estas dos reservas mundiales, del lado chileno y argentino, nosotros estamos construyendo la vida de la sobrevivencia. Carla, ¿qué puedes comentar respecto a la experiencia que están levantando ustedes o la forma de trabajar que tienen actualmente? Respecto a al conjunto de los conflictos que están viviendo, y también una respuesta, una propuesta para la sociedad y el lugar donde ustedes están habitando. Bueno, buenas tardes a todos y a todas también que nos escuchan. A ver, ¿cómo lo puedo resumir un poquito? Coñeripe, que es el lugar donde habitamos aquí con Pedro, es una zona de volcanes, cordillera, bosque nativo, red de lagos, y en esta red de lagos también se encuentra en una red de humedales. Y nuestra lucha en un principio comienza con los humedales, comienza con la defensa de un humedal en particular, que al cual estamos hablando de un bosque de mirtáceas, bosque de donde encontramos temus, pitras, arrayanes, de le calculaba más o menos 500 años cada uno de los árboles que botaron, y estamos hablando de una faja considerable, 3 fajas ahí, lo cual nos partió el corazón llegar a lugares realmente impactantes. Y desde esa sensibilidad de nosotros como chilenos, comenzamos a averiguar, investigar, y vamos encontrando cada vez más detalles culturales, justamente desde dónde nos estábamos parando, porque no es solamente un humedal, es un sitio de significancia espiritual, mapuche para la zona allá, un lugar de rogativa, muy cerca, a 1 kilómetro solamente de ese lugar está el cementerio y el Guillatube, el lugar ceremonial también. Entonces, lo que hoy en día Coñaripe es conocido por el resto de la población son sus playas, hermosos 4 kilómetros de playa, más de 16 centros termales, entonces lo convierte en un lugar muy turístico. Uh-huh. Y donde cada persona que llega a ese lugar dice, uy, yo quiero vivir aquí. El tema es que cada persona que dice eso, uy, yo quiero vivir acá, significa una casa más, un terreno más, una fragmentación del bosque, y ha significado, lamentablemente para Coñaripe, una lo que le llamamos la fiebre del loteo. Ahí está involucrado otras cosas que tienen que ver con la adquisición de terreno, chilenos, que no, prácticamente no existen en ese lugar, y los que hay son producto de alguna irregularidad que hubo en el pasado y que hoy en día ya es regular. Mágicamente ahí ocurren cosas. Y ocurre esto, ocurre que hay una fiebre por vender, por lotear, y se hacen lo que se llaman como urbanizaciones. O sea, en el fondo tengo un terreno de 9 hectáreas, lo loteo en 5.000 metros cuadrados, llego a un hermoso lugar, una hermosa parcela. La gente muchas veces no pregunta qué hay en ese lugar ni lo que compran, simplemente ven un paisaje, ven que está al lado de la playa, al lado del río. Y pasó eso con este humedal en particular y con esta red de humedales que comienza en el lago Pellaifa, y si nos situáramos en el mapa, lago Pellaifa, y es una red que llega hasta el lago Calafquén. Y en todo esto hoy en día está siendo altamente cotizado, y por desgracia para los humedales están al lado de la playa, o sea, frente. La industria inmobiliaria al final del día. Y finalmente es la industria inmobiliaria que están vendiendo, loteando, fragmentando, rellenando, algo similar que ocurre acá en la ciudad, solamente que ahora se está trasladando cada vez a estos lugares que son prístinos y que están sufriendo las consecuencias de esta fiebre. Y en este caso, la propuesta de ustedes, más o menos, ¿hacia dónde se encamina? O sea, ¿cuál sería la alternativa que ustedes están planteando en este caso? Es súper complejo porque la normativa vigente está hecha para reparar, entre comillas, reparar, sino que ni siquiera reparación, es regulación del daño. Ante eso, las únicas instancias que tenemos son internacionales y requieren una serie de requisitos y un proceso de a veces un año o más de un año, donde en ese año ya vendieron todo, ya rellenaron todo, y por más denuncia que nosotros ya, créeme que el paseo institucional ha sido devastador para nosotros, y en esto también están involucradas, nosotros finalmente estamos acompañando a las comunidades mapuches del lugar. Nosotros somos una organización independiente y quienes están llevando a cabo esta lucha desde lo cultural, desde lo ancestral, son ellos. Nosotros instalamos un recurso de protección que fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Valdivia por considerar insuficientes las pruebas de que en ese lugar, en ese humedal, era un lugar de ceremonia, pasando a llevar... Y no digamos que la justicia está muy bien hoy día con lo de la Corte Suprema, en este caso la liberación de los detenidos de Punta Peuco, violadores de derechos humanos, o sea, están cuestionados por todos lados, además. Sí, estamos claros. Entonces es bien difícil poder plantearse en este momento. Hay alternativas de crear santuarios de la naturaleza, por Ramsar, poder hacer pasar esto como un humedal de categoría internacional. Pero todas esas instancias, para beneficio de las inmobiliarias y de los corredores de propiedades, ellos pueden ir avanzando más rápido que nosotros. Okay. Más rápido que lo que nosotros podamos presentar como defensa. Y en este caso también, Pedro, tal vez como trayendo lo que tú estás señalando al presente, desde el punto de vista de la capacidad organizativa del trabajador y las trabajadoras, las comunidades, ¿te hace reflexionar lo que está pasando, por ejemplo, en el caso de Llanza, que cerró la fábrica, que ahora en este caso cerró el Linares? Bueno, acá nosotros conocemos mucho esa experiencia, lo que pasó en Lota con las minas, o lo que pasó en Bellavista o en Jatomé. Tal vez, lo planteo desde una posibilidad, una potencialidad, como tú hablas del efecto mariposa. Tal vez los trabajadores y trabajadoras deberían empezar a imaginarse la capacidad de producir sin patrones, de organizar el trabajo como ellos quieran, y tal vez esa sería una salida mucho más potente, con una potencialidad histórica. O los trabajadores y trabajadoras en este ciclo, yo hablo de estos años, 5, 10, 15 años, nos tendríamos que olvidar un poquito de hablar del poder popular o del control, y más bien pasar a un proceso más defensivo. No sé si, ¿qué piensas tú? Me hace eco con dos historias. Una es una imagen, que es uno de los cuentos de este libro, Y ese está con casi todos los nombres reales. En un momento del año 71, debe ser, 72, me pierdo un poco en la fecha. Los trabajadores de Arquilhue, que eran uno de los fondos grandes, 80.000 hectáreas, los trabajadores de montaña reciben la información que hay 4 o 5 comuneros mapuches de la comunidad de Calcurrupe que son detenidos y llevados al juzgado de Río Bueno y encarcelados. Y el compañero nuestro que escucha eso en la micro llega a Arquilhue, se baja en la micro y le cuenta a 2 o 3 de los dirigentes del sindicato y del predio Arquilhue, y en ese mismo rato se forma una asamblea de trabajadores, que algunos son mapuches, pero ahí están como trabajadores, pero la mayoría son obreros del complejo maderero, organizado en sindicatos y asambleas, y dicen, está bueno ya. A los compañeros mapuches, déjenlos tranquilos, nosotros ya echamos los patrones, esto se acaba. Y empieza una verdadera avalancha de lucha y de cosas que termina con que se van a tomar el juzgado Río Bueno al día siguiente, un grupo de 8 o 10 voluntarios, obreros, digamos, y a la tarde vuelve la micro, y ¿cómo les fue a los que se tomaron el juzgado? También los metieron presos. O sea que hay 4 o 5 mapuches, más los 8 o 10 de trabajadores que fueron a solidarizar, nueva asamblea, y entonces, ¿qué hacemos aquí? Que las cartas al intendente socialista Monreal, que esto, que lo otro. No, compañeros, dejémonos de huevos. Estos huevones entienden dónde les duele. Les duele el bolsillo, eso lo entienden, basta de cartas. Yo digo que mañana, si no han soltado a los compañeros, nos tomemos el Fondo Santa Juana. ¡Eso, compañeros! Y se toman el día lunes Santa Juana, el día martes Santa Bernardita, el día siguiente, y siguen avanzando por el Valle de Fén. ¡Y vamos hasta Valdivia, mierda! ¡Echemos a los patrones! O sea, los viejos querían tomarse toda la región, toda la provincia de Valdivia y todo el país, y la cosa era terminar. Y que nos dejen trabajar en paz, que nos dejen trabajar tranquilos. Esa era la palabra. Que no vuelvan a poner las patas sobre los pies de la gente y que dejen vivir tranquilos y en paz. Esa era la voluntad de los viejos. Bueno, al final terminamos en una huelga de hambre en el kiosco de la Plaza de Valdivia, recorrimos todos los colegios y soltaron a todos los compañeros, ganamos. Bueno, pero ¿qué quiero decir? Que en ese cuento, esa mirada, que es como cuando Lev Taru, digamos, caminó hacia Santiago y lo pillan aquí un poco más allá en Mataquito, pero lo que iba a hacer el ejército mapuche era echar a los españoles de Santiago, de Valparaíso, y que se vuelvan a España. Uh-huh. Incluso hay comentarios de cronistas que dicen, y vamos a España para que matando la perra se muere la leva. Es decir, yo creo que en ese momento es un tema de la utopía lo que te quiero decir. O sea, hoy día el neoliberalismo, todo el mundo está muerto porque el crecimiento ilimitado, tal como lo dice, se acabó. Pero ellos no paran. Pero lo que a nosotros, los trabajadores, los indígenas, los pueblos, los estudiantes, y hasta nombraría a los soldados que sujetan por la fuerza toda esta cosa, no somos capaces de imaginarnos, es falta de imaginación lo que tenemos, de que este mundo se les terminó y que lo que hay que hacer es inventar otra cosa. Y en Panguipulli, Coñaripe, Neltume, Liquiñe, Trasfur, lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo también con hermanos del otro lado argentino que están luchando por defender el agua contra una base militar yanqui que quieren instalar en Neuquén. Y saben lo que me están diciendo: se terminó la guerra del petróleo cuando se acaba el petróleo, pero ahora empezaron la guerra del agua. Eso es lo que están empezando. Así es. Y nosotros no estamos dispuestos, los habitantes de ahí, mapuches y no mapuches, a empezar a matar los que vengan a pedir agua. No, el agua la vamos a cuidar para las generaciones que siguen. Un poco ese sería, digamos, el mensaje que yo tiraría, en el sentido de, aquí empieza otra época. Y ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Y eso sí, es lo bonito, saber cómo lo están haciendo ustedes en Concepción, cómo están defendiendo sus humedales. Aquí ustedes tienen una experiencia laboral fenomenal. Concepción es una ciudad industrial. Yo participé en la huelga de hambre en Valdivia en apoyo contra el cierre de las minas de Lota y Coronel. Y vinimos acá a acompañar a los viejos, nos faltó bajar al pique, ¿no? Dentro de lo que dice Pedro, que si bien el panorama que te presento legal es oscuro y un poquito gris, quizás, a veces vemos un poquito la luz. Lo que ha surgido con este movimiento de defensa del humedal también ha significado otro proceso que tiene que ver con el vínculo, no sé, al menos por nuestra parte, que somos gran mayoría chilenos, jóvenes, profesionales, que llegamos acá a entender desde dónde nos estamos parando, qué estamos haciendo. Y dentro de esa búsqueda, obviamente, llegamos a esto que dice Pedro, el país mapuche, y desde nuestro respeto, justamente, no, nos hemos situado desde un principio como un respeto a las comunidades que están ahí, y se ha generado un vínculo muy interesante donde las comunidades han repuesto un rehue en este humedal que estamos hablando, y resulta que fue bien bonito y bien curioso a la vez, porque había una mezcla en una ceremonia que es mapuche, había una mezcla de chilenos y de mapuches, cosa que es algo completamente curioso para la época, pero es único. Abre. Yo diría que es único, Carla, disculpa que te interrumpa, es único. Es único. Y están ocurriendo cosas como esas que nos hacen ver la luz. Luego de eso se crea un festival por las aguas, por la vida, un festival en pleno verano donde está todo el mundo con la maquinita ahí sacando chiquín, chiquín. Están todos ahí haciendo. Nosotros nos planteamos de una manera distinta y creamos este festival donde hubo una obra de teatro, que de todo lo que yo he vivido en mi vida allá en el sur, créeme que jamás había visto algo así. Y están ocurriendo este tipo de innovaciones. Hay una jornada de reforestación ahora con árbol nativo en las calles principales, donde justamente lo último que plantea la municipalidad es poner rosas, y nosotros estamos ahí creando esta contrapropuesta de poner plantar árbol nativo. Entonces, por ahí, si bien la ley es un poco oscura, lo que está pasando a nivel de social, de ese tejido desde abajo, está siendo muy potente, y desde el diálogo, desde la franqueza, desde la honestidad, desde conocer la historia, situarse también desde ahí. Nosotros como chilenos nos han ocultado, yo en mi colegio jamás escuché la historia como la vengo a conocer ahora de adulta. Entonces ahí hay algo, hay harto que hablar y hay harto que aprender de justamente lo que no nos han contado. Y nosotros como chilenos también tenemos que asumir, todos los que estamos acá, que esto no era habitado por chilenos. Y entender eso es una herida para algunos, pero es una herida que tiene que hablarse, que tiene que cicatrizar desde el conocer y desde el respeto. Principalmente desde el respeto hacia los que estuvieron mucho antes que lo que llegamos nosotros. Nos van quedando 5 minutitos. Mira, tengo dos preguntitas más. Una para Carla, en el sentido de... un sector del pueblo mapuche está hablando fuertemente del control territorial, ¿ya? Yo no sé si ustedes en su experiencia han podido ser parte de eso o aprender, o cuál es la posición relativa a aquello, ya que entendería que también podría ser una herramienta para evitar que la industria inmobiliaria o ciertas leyes no se implementaran en esos lugares. No sé si puedes comentar un poquito brevemente sobre aquello. Mira, así en breve, ¿sí? Resumen. ¿Cuántas hidroeléctricas han echado las comunidades? ¿Unas 5? El total de proyectos era cerca de 12, y no hay ninguno de los 12 megaproyectos que se haya podido construir desde el año 2005. Ninguno. ¿Y cuál es la forma? ¿Cómo se hace para efectivamente impedir esa depredación gigante que hacen las empresas transnacionales? Es que no hay una receta. Finalmente, lo que ocurre es que ahí hay una unión de empresarios, también vieron por su lado económico hay una alianza bien amplia, por decirlo así, entonces. Sí, pero principalmente las comunidades allá dialogan, ¿ya? Conversan y se unen justamente en estos momentos. Y en esa lo último que pasó, la última empresa es Enepower, que el Lonco viajó hasta Bélgica ahí a presentar el caso. Se logra echar, pero eso es la unión justamente de este tejido que no, como dice Pedro, ¿cierto? No viene de ahora que la gente está o que las comunidades están defendiendo. Ahí Coñaripe es de los últimos lugares donde los colonos, bueno, donde los misioneros logran llegar, de los últimos, y la historia, la común, la comunidad mapuche ahí está viva, sigue viva, entonces... Pueden haber matado algunas ceremonias, cortado algunas cosas, pero lo que está ahí sigue respirando. Y ese tejido, cuando tiene que accionar, cuando se tiene que juntar por este tipo de amenazas, lo hace. Pero no ocurre lo mismo en todos los lugares. Y Pedro, más o menos también vinculado, que tiene cierto horizonte emancipatorio aquello, ¿es posible pensar en el poder popular en el siglo XXI? Yo, una palabra que es parte de mi juventud, entonces una palabra que es muy cara para mi corazón. Pero hoy día yo lo que siento es que estamos aprendiendo otras formas de trabajo que apuntan a lo mismo. Yo hoy día usaría tal vez la palabra control geográfico. Yeah. Y como lo dice recién Carla y lo explica muy bien, está ocurriendo que estamos, estos pequeños procesos, que hay una ceremonia mapuche, que es lo más profundo de la espiritualidad mapuche, en que la mayoría de los presentes son no mapuche. El que eso se dé es refundar, es decir, los que no somos mapuche estamos incluidos aquí. Yo como chileno, yo fui carne de cementerio durante los 17 años de la dictadura. Yo como trabajador de la salud, me obligaron durante toda mi vida de trabajador de la salud, yo soy médico, a hacer cosas que iban contra mi voluntad y mis principios. Yo soy un excluido, yo no puedo ser como soy en la sociedad republicana descompuesta que hoy día, porque hoy día Ponce Lerú manda todo al espectro político. Así es. ¿Te fijas? Entonces, y ahí no, ahí todo es posible. Y ahí los que estamos, sabemos dónde estamos. O sea, están hablando de construir su destino. Exacto, y eso se puede llamar poder popular, control territorial, pero a veces las palabras hay que reconstruirlas también, pero eso está ocurriendo. Ya. O sea, tuvimos muy poco tiempo, fue tremenda la conversación, fue muy cortita, pero yo creo que fue dejar tu mensaje, harto aprendizaje. Recordar que mañana a las 5:30 de la tarde van a estar también hablando en la FENATS, en la sede de la FENATS, en el Hospital Regional, y el viernes 3 de agosto a las 19 horas en la Junta de Vecinos de Lorenzo Arena, que va a ser aquí mismo en la radio. Bueno, en este caso, yo creo que ahí les recomiendo leer el texto Sangre de Baguales, es un buen libro para poder reflexionar, pensar en lo de ayer, también con perspectiva en futuro, y lo que está mencionando Carla respecto a la construcción de un buen vivir, un otro relacionamiento con la tierra, con los seres humanos, los hombres, las mujeres, también son experiencias para reflexionar y para poder replicar en otros lugares del país, ¿ya? Y del mundo al final del día. Así que, si bien fue interesante, fue muy potente la conversación, le agradezco su tiempo y ojalá que nos podamos encontrar nuevamente, ¿ya? Muchas gracias a todos y grandes saludos a Concepción y su zona del Carrón.